Buenos días, compartimos el reporte número 207 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 2.606 las personas que han sido confirmadas en la fecha de ayer de coronavirus en nuestro país, el 93% de los confirmados con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,3% en el Chaco, el 1,9% en Río Negro, y son 10 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. El total de casos confirmados en la República Argentina en lo que va de la pandemia son 52.457 casos, de los cuales 13 se encuentran ubicados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia son de 115,6 casos cada 100.000 habitantes. 50,6% son varones, el 49,4% son mujeres, la edad mediana se mantiene en 36 años y el 8% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 1.167 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad total sobre los casos confirmados que desciende al 2,2%. La tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país es de 25,3 personas por cada millón de habitantes. El 58,3% de los fallecidos son varones, el 41,7% son mujeres y la edad mediana se mantiene en 74 años. Con respecto al origen del contagio, de la afectación, en el 2% de los casos se relaciona con un viaje a un área de transmisión comunitaria, el 36,6% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 42,1% por transmisión a nivel comunitario. Esta transmisión a nivel comunitario actualmente la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, perteneciente a la provincia, en el área metropolitana, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana y Puerto Virelas en el Chaco, en la ciudad capital de Córdoba, en la provincia de Río Negro, en Bariloche, Chipoleti y en General Roca, en la ciudad capital de Neuquén y en las zonas de Plotier y Centenario, y también lo observamos en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Sin casos, la provincia de Catamarca. Son 23 las provincias que han confirmado casos. Más de 14 días sin casos tenemos en Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 472 personas internadas en terapia intensiva actualmente. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 48,3% y en el área metropolitana de Buenos Aires del 54,1%. Los recuperados con respecto al coronavirus ya ascienden a 18.416. Representan el 35,1% del total de los casos confirmados en nuestro país. Se han descartado 213.175 casos gracias al análisis epidemiológico, clínico y laboratorial. Y de este punto, el laboratorial, que al 99,6% han sido descartados de esta manera, alcanzamos los 318.721 testeos en el país, con 9.120 testeos realizados en la fecha de ayer. Son 7.023 test por millón de habitantes los que se han realizado y el porcentaje positivo acumulado de manera promedio entre todos los test hasta la actualidad es del 19,8%. Esta situación que describimos en nuestro país se contextualiza a nivel internacional, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, con 9.296.202 casos, 163.000 de los cuales se produjeron en las últimas 24 horas. En un contexto también donde los fallecimientos a nivel mundial ascienden a 479.133, con más de 5.000 fallecimientos en la jornada de ayer. América representa el 49,5% de los casos internacionales, con una cantidad de 4.604.000 personas afectadas. El 50,6% de los afectados americanos viven en Estados Unidos, el 24,9% en Brasil y el 1% en nuestro país, Argentina. De los fallecimientos americanos, 230.165 son los acumulados, son 3.661 las personas fallecidas en la jornada de ayer. Argentina representa el 0,5% de los fallecimientos totales del continente y la tasa de letalidad de nuestro continente es del 5%. 18.416, 35.1% son las personas que se han recuperado. La letalidad continúa en el 2.2%. En relación al número de casos nuevos, de los 2.606 casos, 93%, como en las últimas semanas, corresponden al área metropolitana de Buenos Aires. En relación a la positividad del diagnóstico, ese 19.8 de promedio, en el día de ayer fue 31.9, en la ciudad de Buenos Aires 42.2, en la provincia de Buenos Aires 38.4 y en el resto del país 11.2. Más de 7.000 son los test por millón de habitantes. En el día de ayer, 25 de junio, 472 son las personas que están internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, desagregadas a todas las provincias, a las jurisdicciones del país. Son en provincia de Buenos Aires 238 personas, en la ciudad de Buenos Aires 196 personas, Chaco tiene 11 personas internadas en unidades de cuidados intensivos, Neuquén y Río Negro 9, Córdoba 3, Entre Ríos 2 y Formosa, Salta, San Juan y Santa Fe, una persona. El 19 de junio, hace una semana, eran 364 las personas internadas. Desde ese momento hasta ahora es un 29% de aumento de las personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus. Y día a día fueron el 20 de 364, 381, el 21, 397, el 22, 414, el 23, 433, y el 24, 457 personas para llegar a las 472 del día de hoy. En relación al porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional, es 48.3 las camas de terapia intensivas por cualquier causa. En el día de ayer era 45.1 y en relación al área metropolitana de Buenos Aires, hoy han reportado 54.1% de ocupación, en el día de ayer era 51.3. El trabajo, la recomendación que venimos realizando en una situación epidemiológica muy diferente en todo el país, en áreas, un número muy importante de los departamentos de nuestro país, en una reapertura programada, seguir trabajando, cumpliendo las recomendaciones para minimizar la posibilidad de tener casos nuevos, brotes y conglomerados. Quienes tienen circulación comunitaria, volver a fortalecer las recomendaciones en relación a la consulta precoz y al aislamiento de los contactos estrechos para minimizar el contacto con otras personas. Y en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, volver a redoblar los esfuerzos. Ese rol individual es clave, ese contacto con el sistema de salud para reportar síntomas, evitar el contacto con otras personas, y el seguimiento de los contactos estrechos y su aislamiento es muy relevante. En esta situación tan diferente en todo el país, en cada lugar, en cada área de residencia, revisar la situación epidemiológica y trabajar fuertemente para cumplir las recomendaciones locales. En el día de ayer hubo una reunión muy importante que continúa en el día de hoy entre la área metropolitana, el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el ministro de Salud de la Nación y de las demás jurisdicciones para poder trabajar en los detalles para poder acordar y poder anunciar los próximos pasos a nivel nacional y en el área metropolitana. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y es muy relevante el trabajo que se está haciendo desde la CEDRONAR en este contexto y en el contexto de pandemia también. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Nos parece que es importante hacer alguna reflexión en el día de hoy que nos invite a preguntarnos por lo que consumimos y porque es importante registrar que el exceso de consumo de sustancias siempre trae consecuencias físicas y sociales. El consumo problemático o las adicciones son un problema de personas que tiene que ver con su cuerpo, con su salud, con el cuerpo social, con el contexto y con su trayecto de vida. Es importante cualquier intervención entonces en este sentido que abarque la complejidad del problema. Y en este tiempo de cuarentena nos parece importante preguntarnos todos por qué estamos, qué le estamos depositando a esas sustancias, qué estamos consumiendo, cuánto, porque los argentinos y las argentinas lo que más consumimos son drogas legales, es alcohol, es medicamentos, es tabaco, y nos parece importante reflexionar hoy, cuidar a nuestros menores en relación a tener información y acompañar a quien está atravesando alguna situación. En este sentido, nosotros tenemos una línea telefónica al 141, 24 horas, La gran recomendación para estos temas es siempre que las personas no nos quedemos solas. Entonces, no solo que la 141 es una línea donde uno es anónima, como cuando uno llama a cualquier línea del Estado, sino que también hemos preparado para este sistema, para este momento, un segundo cordón de psicólogos, donde si uno deja su teléfono, te podemos llamar todos los días. La recomendación siempre con estos temas es a no quedarnos ni solos ni solas, así que es un buen momento para seguirnos cuidando. Muchas gracias, es inmenso el esfuerzo que se hacen de todas las áreas del Estado para poder seguir dando respuesta a situaciones que venían sucediendo y que se pueden profundizar en el contexto de la pandemia. Siempre decimos, y es bueno recordarlo, que el distanciamiento es físico, no es social, no es de comunicación, y es un momento importante también para seguir estando cerca, aunque sea desde lejos, y poder generar todas las acciones desde el Estado también es relevante. Muchas gracias.